¡Eso! ¡Venga! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Así, así! Espero pronto sea primavera, que haya flores en todo jardín. Con los pimpollos brotarán tus besos y junto a ellos volveré a reír. Que llegue pronto esta primavera para que juntos pasemos los dos. Entonces yo te robaré un besito, un beso que nos volverá a unir. Cuando en un beso me dé tu amor, la primavera ya tendrá su flor. Vos sos mi linda y te besaré, esa boquita dulce como miel. La primavera está por llegar y tus caricias también llegarán. La flor más linda que conozco yo serán tus besos que espero ya. Mi linda y te besaré.